Los ecos de ayer y de anteayer quedaron solos, sin los sonidos opacos y las voces abiertas, luego amortajadas, que los colocaron en el aire limpio. Sobreviven al pasado, son copias fidedignas pero sirven de poco, porque no palpitan, no son continuaciones sino trazos lineales de tiempo, imitaciones de lo inimitable porque su sentido real, único, original, quedó allá lejos. En el silencio del olvido. A partir de los ecos suelen hacerse pronósticos, casi siempre falsos. ¿Por qué? Porque proponen una dicha mentirosa o la convalecencia de una soledad que no era tal. Los ecos nos siguen, o más bien, nos persiguen, pero su compañía, aunque sea clamorosa, nos sirve de poco. Es como una jubilación de la pobreza. Con ellos vamos, un poco desolados, porque ansiamos verdades y no reflejos, hechos y no deshechos. Nada podemos reclamarles porque son presencias fantasmales, espejos de lo que oyeron y ya no están, parodias de la muerte. Yo dejo que suenen y resuenen, allá ellos. Yo prefiero entenderme con mis voces. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Selección de imágenes, sugestiones y misterios condensados a través del movimiento hacia la luz de los sonidos. Last ciudad veracruzana, Xatatlacne, Guali Pachahuac. Thank you. Lo imposible es una burla de los dioses. Fue por eso que estos desaparecieron. No fueron capaces de nadar en ese río, nadar en la nada. Todos venimos al mundo con la obsesión de un imposible. Y cuando tomamos conciencia de que el imposible es eso, un imposible, ya es tarde para refugiarnos en la sensatez. Todos queremos lo que no se puede. Somos fanáticos de lo prohibido. Algunos lo llaman utopía, pero la utopía es más seductora. No tiene puertas cerradas como lo imposible. No nos desprecia como lo prohibido. La utopía tiene la gracia de los mitos, la maravilla de las quimeras. Si tenemos ánimo, paciencia y un poco de ilusión, podemos navegar en la barcaza de la utopía, pero no en el acorazado de lo imposible. Lo prohibido es un desafío que casi siempre nos derrota. La única posibilidad de vencerlo es llevarle la contra a los pontífices, que siempre han sido los jefes de lo prohibido. También lo son los dictadores, pero los pontífices al menos no torturan. A veces lo imposible lo llevamos en el ánimo, y este no es capaz de dar el salto sobre lo prohibido. Y si como excepción alguien se anima a dar el salto, se encontrará con que lo prohibido es un abismo. Y entonces, ¡chao! It is water. Then it looks for the mother, which is silica, and it always is in geothermal active volcanoes where there's pressure and a lot of heat. This creates and forms a quartz crystal in six sides. It grows right-handed and left-handed according to the largest face. It has positive and negative qualities on each of its faces. So that's where we can help our modern radios, televisions, computers, watches, sonar, radar. Everything that is communication comes from now. Quartz crystal. No se juega con el miedo porque el miedo puede ser un arma de defensa propia, una forma inocente o culpable de coraje. El miedo nos abre los ojos y nos cierra los puños y nos mete en el riesgo desaprensivamente. Andamos por el mundo con el miedo a cuestas como si fuera un pudor obligatorio o, en su defecto, una variante del fracaso. Tal vez sea el mandamiento, quizás el mandamiedos de alguna desconocida ley, de un dios cualquiera. Por las dudas, una buena fórmula contra el miedo puede ser la que dejó escrita el bueno de Pessoa. Espera lo mejor y prepárate para lo peor. Thank you. 放送局では音楽は形、 we'll be right back. Radio de Universidad de Veracruz. Radio Universitat de Veracruz Quiero. Radio Universitat de Veracruz. Radio Universitat de Veracruz. Te Tepoztlatzontle Tlenihue y Cacamachtili Veracruz Tlali. Veracruz University Radio. Veracruz Tasio Tienta. Radio Universidad Veracruzana. Veracruz Taira Coposotio. Radio Universidad Veracruzana presentó Vestigios de Paisaje. Interpretación de textos por autoría de Mario Benedetti presentados en esta emisión, Jorge Covarrubias. Colaboradores, Román Gómez Jiménez, Katy Riz, Ulrike Hoyz, Crescencio García Ramos, Lidia Cusielsu, Pablo Hernández Martínez, Dan Owens, Osvelio Sorio Sánchez, Hatsune Oka, Julieta Espinosa, Luis Casasco Zenobi, Boris Schwemann, Liz Schwan, Cisa Skipper Holbert Nielsen y Marina Pavlova. Música, Arvo Part, Yeah Yeah Yeahs, Zombie Worldwide y El Misterio de las 13 Calaveras de Cristal. Música original para rúbricas de presentación, Arturo Jiménez. Realización, Francisco Javier Guevara Vargas. Guión, producción y dirección, Arturo Jiménez y Jorge Covarrubias. Millones y millones, en todas las monedas. Eso es lo que nos cuesta averiguar si hay seres vivientes. Adanes y Evas, serpientes o gorilas, árboles o praderas, en planetas de roca o quién sabe de qué. En tanto que en este planetito con vida, miles de niños mueren de hambre civilizada. Los sentimientos se deslizan, a veces se refugian en guaridas de amor, pero cuando emergen al aire preso o libre, dan el color del mundo, no del universo inalcanzable, sino del mundo chico, el contorno privado en que nos revolvemos. Gracias a ellos, a los sentimientos, tomamos conciencia de que no somos otros, sino nosotros mismos. Los sentimientos nos otorgan nombre. Y con ese nombre somos lo que somos.